Sean bienvenidos a la sexta edición de este 2010 RP Cultura, representando en el área como siempre, directamente de More Ice Home Studio, con la producción de Quique Moraes, DMP y Pacho en el micro. Así que buenas noches, Pacho. Buenas noches, seguimos aquí agitando enero en posadas, luchando contra el calor. Ya no es enero. Qué grande, siempre perdido yo, ya es febrero. Bueno, seguimos en febrero entonces, en la sexta edición de RAP por la 98.7. Rap Escultura, vamos a empezar escuchando una rareza ahí que me pasó Eric Herman de KCO con Eric B, un freestyle, así que para ver un poco de la lírica, cómo se desarrolla el muchacho. Y después R Rumba con Quieres, con KCO y Cami, así que un poquito de rap español para empezar. Zaragoza. Y comienza la noche de sábado, desde las 20 hasta las 22, con todo el grupo, todo el rap, todo el show, todo el flow, aquí por la 98.7, siéntelo, ho. Sí. Desde los años 90. Desde ahí, hace mucho tiempo. Ahora vamos a poner algo ahí también para los recuerdos de los viejos tiempos. Ahí. Yeah. Suena algo esto, ¿no? Sí. Yeah. Chavales, ¿estamos de fiesta aquí o no? Ajá. Seri Keller. Palmas en el aire. Sí, sigo. Eric Beller. Sí, hay una fiesta, esas manos en el aire, palmas alto. Esta fiesta científica hace de hip hop, de hip to the hip hop. Y no puedes parar la música que te trae el punto jefe del rap, así que muévete al boogie the beat. Hace de hip hop, de hip to the hip hop. Y no puedes parar la música que te trae el Ibarra en el rap, así que muévete al boogie the beat. Hace de hip hop, de hip to the hip hop. Y no puedes parar la música que te traen estos dos en el rap, así que muévete al boogie the beat. Bueno, esto que oyes no es un test, es más un motivo para mover los pies, así que muévete, nena, pon interés, que llevamos practicando todo el mes. Así que Javi, ey, ¿qué pasa, Eric B? Que al hip hop en Zaragoza lo tratamos bien. Eric B, sí, mi colega, sí, está en ti, pues diles algo ahí. Estoy de aquí, me siento español, me alegraba mucho si el Barça metía gol, que el tiempo me hizo entender que España es para españoles. A mí simplemente no me pueden ni ver, pero cuando coge el micro todos dicen quién es él. No pasa nada porque es mi deber mover tu puto culo hasta que vaya a amanecer. Bang bang, the boogie to the boogie, say up jump, the boogie to the bang bang boogie, let's rock. Y no puedes parar a la música que te hará disfrutar. Así dicho, bang bang, a boogie to the boogie, say up jump, the boogie to the bang bang boogie, let's rock. Y no puedes parar a la música que te hará disfrutar. Cuando entro en un bus parece que haya roto un plato, un montonazo de gente, no sé por qué me están mirando. Igual han visto tus tapas guapas o esta cara de malo gangsta. Soy el hermano con alma que mantiene la calma, que le gusta la guapa, que se sale la cancha, que te baila la bamba, que se mete en sus bragas. Y tú has sembrado, estás sangueado con más ganas. Se quedaron con más ganas de Eric B y KCO, mame. Venga, enón, otra vez. Y usted no puede tratar de tú a tú a mi estilo, ya ve. De este palo va mi jarabe. No es un cabaret. Deshuesamos su cadáver en la cara B. Prepárate. Los chavales hacen cara de con sus escaparates para sus normales. Chica, ven, que te voy a contar al oído lo que ya te puedes imaginar. No somos santos, somos altos. Nos engorilamos en los ritmos guapos. Somos conocidos por todo el mundo. Por las chicas guapas de bonitos culos. Nos importa esto y su forma de ser. Así que vámonos donde no nos puedan ver. Al hotel pensión, ¿qué vas a hacer hoy? ¿El qué? Si tu chica no te para de rayar, entonces te llevas a su amiga. ¿A dónde? Al hotel pensión, ¿qué vas a hacer hoy? ¿El qué? Si tu cohesa es comer una guapa, algo de respeto y salir de ahí en coche. A ser el hip hop, de hip to the hip. Esa hip, peña con las manos en aire, la música que te trae el Ibarra en el rap. Así que muévete a Boogie the Beat. A ser el hip hop, de hip to the hip hop. Y no puedes parar la música que te trae el puto jefe del rap. Muévete al boogie the beat. Hacer el hip hop, de hip to the hip hop. Y no puedes parar la música que te trae. Concédeme un instante, quizá me encuentres interesante. Viste con guante blanco el ladrón que tienes delante. No obstante, como ya sabrás, rimo palabras. No son las palabras que tú quieres oír. Quieres una ciudad siempre soleada. Quieres acción y aquí no pasa casi nada. Quieres pasear desnuda por el jardín.

Aikol Santiago, ¿es? Sí, es un disco que, digamos, que sacaron Yal C, que es un productor, digamos, de Puerto Rico. Decidió juntar todos los MCs que trabajaron con él y formar un compilado que se llama Que Lo Quentón, con unas instrumentales, pero muy buena. Vale la pena escucharlo, digamos, una mezcla entre blues, jazz, entre también, digamos, las raíces, digamos, de lo que es la música negra también en Puerto Rico. Vamos a escuchar dos temitas, Vamos Allá, de Velcro 79 y con Santiago, y después vamos a escuchar Tech One y Ness con Tecnología, Hip Hop de Puerto Rico, Latinoamérica. De todos lados tirando el rap para ti. Nosotros estamos chido, como el chinero. Ajá. ¿Cómo es? Mondando pa' que otro chupe. Si somos los de abajo es porque estamos en la raíz de la cuestión, que espera presión, que esto es romper al dinero. Reporte con el sabor del pobre, porque yo le abro el arroz con habichuela. Vela el estilo del combo con los hombros, signa de polvo, mira pa' allá que fácil era. Y ustedes que ya ni tela pa' cortar tienen, cuando a rapear vienen rápido les dan tijera, pues. Ni tan siquiera hace presencia, dejando los diques demencia de herencia. Y quién sabe si bien salen y piensan que su propuesta no era seria, sino comedia. Estamos fichando, así que acúsense. Si tanto tú vete pa' QVC y lúcete frente a las cámaras, que el pueblo inquieto no aguantará como al oír un luego Guasábara. Estos tres MC te revientan, dale pa'lante, no te quedes en la lenta. Esto es de lo que representan, cuando el mic tiene, sube los amperes. Que lo que bola seré, que estamos a fuego, vamos allá, viene. Puerto Rico, que lo que hay, viene. Santo Domingo, vamos allá, viene. Venezuela, que lo que hay, viene. Y con Santiago, México, 7-9. Sigue Freddy. Que la losa va mi prosa, si me entiende usted. Y para el que sabe de esta cosa, soy un MC. Soy de la calle que conecta con el expressway. Voy de camino al aeropuerto, so get out my way. Esta es la voz que le faltaba, este mistake. Si estás oyendo en el trabajo, vete un coffee break. Desde hace tiempo que venimos nadando al revés, dándole duro a tu bocina con la fluidez. A Recotín, a Recotán, Jesús, María Belén. Salte del medio, charlatán, que va a pasar el tren. Si la tarima bota humo, nos baja. Tres. Ven y camina en mi sandalia, socio, por un mes. Pa' que usted vea, caballero, cómo es que es. Y ha quedado comprobado que los medios nos pichean, pues traemos desempleo a todos los que rapean. Aunque ustedes no lo crean, el corillo de Borinque donde quiera los pompea. Si nos dan las promociones, nos quedamos con la brea. Ven y mójate las manos donde la gallina vea. Mete mano y rapea. Estos tres MC te revientan, dale pa'lante, no te quedes en la lenta. Esto es de los que representan, cuando el mic tiene, sube los amperes. Pero que bola seré, que estamos a fuego, vamos allá, viene. Cuba, que bola seré, México, dímelo, viene. Colombia, vamos allá, viene. Y con Santiago, México, 7-9, ¿qué fue? Acomoda los gavetes, rete. Estamos calientes, estas movidas son juguetes. Somos los bravos de Puerto Rico, de ATL. Los que se escuchan por cunetas y no por la TV. Los que cocinan con recetas viejas. Nutricionistas que labones todo el calle arandela. Unificaciones que no enseñan en la escuela. Pendiente vela, como esto se cuela. Esta es la rama de gorilas que se usaron suela. Ve corriendo y comunica que esto ya no llega. Es que ya somos de la vieja guardia para estos nenes. Generaciones que han pasado y que estos pocos tienen. Y que estos guapos frenen, después de todo temen. Que aquí se Carlos pa' buen rato, pa' los que me entienden. Si no conoces esta vaina es mejor que te eduque. Somos los nietos de Bambata cuando no te eduque. Estos tres MC te revientan, dale pa'lante, no te quedes en la lenta. Esto es de lo que representan, cuando el mic tienen, sube los amperes. Que lo que bola seré, que estamos a fuego, vamos allá, viene. Panamá, vamos allá, viene. Brasil, que lo que hay, viene. África, vamos allá, viene. Con Santiago, Berkley, 7-9, que fue. Papi, esponsorea el hip hop de Puerto Rico. La montamos donde quiera. Ay, busca en internet. Ya terminamos. Ya, se acabó. ¿Quién es que me va a pagar, mico? No, pero viste. No. Que aparezca mi dinero, sí. Mi cuarto. Pero ven acá. Yo dije que esa era la última de gratis. Yo di una vez al Moon Rebu, no, una vaina. Así. Llamo a los tigres, coño. Ustedes son unos palomos. Búsqueme mi cuarto. Ya yo me cansé de esta vaina, coño. Ustedes dicen que rapear de gratis. Ustedes están en mojiganga, mi. ¡Usted la paga, mano! shit down. You ready for war? Holding shit. De reciclarse, pone el chance pa' guillarse, al juntarse de esconderse y el resto de arrodillarse con reverencia, paguen todas sus penitencias, regresamos con esencia, destreza, experiencia, excelencia, verbal al ejecutar, pescaditos lirricales sin espina dorsal, venimos a usar, pues claro, apuntándonos la cherry, con el sonido nuevo, la like Jader y Palmieri, esto es letra pura repartiendo latigazos, mamabichos tiran puya, yo sigo dando figazos. Aprieta el paso, pedazo de payaso. No es mi culpa que en tarima la gente no te haga caso. Y me invitaste pa' tu show pa' verte rapear en persona. Como Vico con el flow de Tego, me decepciona. Nadie reacciona, mejor cambia de rama. Ensaya pa' juventud o pa' objetivo fama. Porque en este drama lo que hay es pura flama. 7 días a la semana, saludo a tu hermana. Y me levanto de la cama y con lechuga la cara me lavo. Me clavo el más bravo, le quito los chavos y los grabo en el mic. Es que tranca, se me estancan sin razón. Se van por la barranca, no tienen corazón. Llego vanguardia, los más reales. Real o no real, conmigo aquí ninguno sale. No temas chicos, vale, vale, dale pa' la esquina. Ponte perfume de fronte, disfrázate de He-Man's. Mi cycle es mi vicio, pa' ti es sacrificio. ¿Cómo quieres competir si no han hecho los ejercicios? Ponte las pilas, camino en todo en fila. Los veo rajao, a mitad de camino como Sila. Es el tequila, como siempre los fusila. Deja un sign en tu culo que dice Salquila. Holding shit down. Check with correct techniques. Eliminate the whack shit. Holding shit down. Y si el micrófono se abre, sabes bien que ya hay problemas. Coge el día que está en la casa, so dame un tema pa' desenmoñarlo y ponerlo en la empacadora. Mi cráneo es el melón, caja de Pandora, que cuando se destapa, rimas se me escapan, se pegan las lapas. El público siempre que no te llapa. Y si estás buscando huir, pues de aquí ya no hay salida. Tocar el micrófono es solo un acto suicida. Muchos se apuntaron pa' correr sin conocer la meta. Niños de probeta, miren bien a quién puñeta retan. Tech 1, no me jodo mucho, 2 o 3 cartuchos. Yo pa' 4 o 3 que se creen que saben mucho. Y esto es simple y sencillo, así es como yo brillo. Cada vez que cojo el mic al parecer al gatillo. Y al más feo o al más lindo en el micrófono los lindo. Los que estaban en la casa huyeron por la window. Brincando cuicas se cayeron a la lona. Me llaman Víctor Llovica, el maestro de la dormilona. Y aquí se expresa destreza, se parte a la fresa. Regresa a la mesa, un fin y cerveza. Rescata tu musa, pues no hay excusas. A la hora freestyle es como una ruleta rusa. Y si estás buscando un break, vete a llorarle a Darkman. Pues no tenemos mercy, como los Texas Hardman. Y me importan 3 pepinos si te pasas criticando. Tienes algo que decirme, ven, dímelo rimando. No me importa lo que haces, o dejes de hacerte. Ven, te cogeron buche yo, y reconocer un 100% de talento. Mezclo con mi estilo, el freestyle más consistente. Sin perder el hilo, y no me importa saber si tienes voz o si tú cantas. Hago que tus palabras coagulen en tu garganta. Y no me importa saber cuánto dinero haces al año. Cada vez que yo te escucho me dan ganas de ir al baño. Y no me importa si alguna de mis rimas me trae cola. Seguir abusando como el Dream Team contra Angola. Y es que tú eres homemade y estamos en ley. Adelantado a nuestro tiempo como Fausto Rey. Y si vienen al combate traigan manteca de ubre. Pues tus letras son como la reforma no te cubre. Es que si vienen al combate traigan manteca de ubre. Pues tus letras son una mierda socio no te cubre. RAP siguiendo aquí tirando desde el barrio Centenario, Más Hielo Studio Home, Quique Moraes en la producción, Diego Jaquier en la operación técnica, Pacho Montiel y DMP tirando acá algunas palabras para organizar esta selección de rap que tiramos todos los sábados de noche, todos los Saturday Night para empezar la noche de ustedes y seguir con buen rap, buen group. siempre mezclando con samba, jazz, funk y cosas más o menos que consideramos buenas. Tratamos de recorrer el mundo, el pequeño mundo que conocemos. Ahora vamos a escuchar qué cosa, Darío. Vamos a escuchar, digamos, cómo para mí por lo menos nació el rap en Barcelona, España. Estamos hablando de Solo los Solos. La verdad que un grupo que marcó, digamos, la tendencia del sonido de rap en Barcelona. Estamos hablando de DJ Griffy en las bandejas y Juan Solo en las vocales ahí tirando un par de rimas. La verdad que un discazo. Lo escuchás en el 2000, lo escuchás en el 2017-2020. Un sonido muy fresco. Es el último disco, digamos, que sacaron Solo los Solos. Y después, digamos, cada uno decidió hacer su proyecto por su lado. DJ Griffy con Chacho Broa, su colectivo de rap. Exactamente. Después Juan Solo también sacando algunas cositas, digamos, colaboraciones con alguien. Ahora está por sacar un nuevo disco. Vamos a escuchar dos temitas. Súbelo y Cómo Podamos Ser. Terribles temas, cómo nació el rap en Barcelona para mí. Esto es Solo los Solos, RAP Cultura. Lo escuchás, lo sentís, lo vivís, lo gozás. ¿A dónde? Acá, RAP, pra vosé, japá. Voy a traértelo letra a letra. La S, la O, la L, la O, la L, la O, la S, la S, la O, la L, la O, súbelo. Espero a que abras, me lleno la boca y la tripa de palabras. Tu perro ladra, ¿quién te descalabra? ¿Te aclaras? Doblo tu cuello like Uri Geller, cucharas. Si no quieres seguir, para. Si temes ver la otra cara, no me digas que la ves rara. El miedo deja tara, teme. ¿A que algo cambiara? No, no creo que tardes. Paso, tío, no hago rap para cobardes. Podría ponerme en plan padre y deciros cómo tenéis que ser a pesar de equivocarme. No inflarme, calamidad. Para mí hip hop representa libertad. Nada más, dale gas. ¿Cómo ha sido? Debo perder el miedo a lo desconocido. Hago que lo que sea sea bienvenido. Sin preguntar el cómo o el por qué ha sido. Bienvenido. Bienvenido. La S, la O, la L, la O, la L, la O, la S, la S, la O, la L, la O, súbelo. ¿No te gusta bailar? Nada nuevo. Aquí vas a hacerlo hasta que se te desencaje un huevo. Desencaje un huevo. ¡Huevo! ¿No te gusta bailar? Nada nuevo. Aquí vas a hacerlo hasta que se te desencaje un huevo. Desencaje un huevo. Huevo, hey. Huevo arriba, huevo abajo. The real motherfuckers in the place. Vuelven al tajo. Dejar a los que saben de esto. Solo los solo te ponen fresca, fresco. 3000 pies, 6000 pies, 10000 pies. Súbelo. Estás aquí porque quisiste. Viniste, pudiste. Síguelo. La S, la O, la L, la O, la L, la O, la S, la S, la O, la L, la O. Súbelo. La S, la O, la L, la O, la L, la O, la S, la S, la O, la L, la O, súbelo. Mueve tu culo, nena. Ando en la pista. Todo el mundo a bailar. Barcelona. Rubita, Rapsa, Solo los Solos. La L, la O, la L, la O, la S, la S, la O, la L, la O, súbelo. La S, la O, la L, la O, la L, la O, la S, la S, la O, la L, la O, súbelo. Directamente desde la Piedra Roja. Me llamo Versatilidad. No sabe quién soy. Yo inventé el rap en español, niño. Escucha. Cada vez más inmerso. Explícame cómo medir el universo. Mi verso. La vida en el papel anexo. Empiezo a ver todas las cosas mucho más claras bajo mi flexo. Yo sé bien